por suerte, digamos, los más complicados fueron derivados por su RT, están esperando que lleguen los móviles para su traslado. No son heridos de gravedad, pero bueno, requieren, digamos, una atención un poco más especializada y van a ser derivados a su RT, por su RT. Y el resto de los pacientes tienen heridas menores, están algunos en observación acá en el hospital. Por suerte no sufrimos ninguna víctima más grave. Uh-huh. ¿Son domiciliados en Cañuelas? Todo indicaría de que no, ¿no? No, tengo entendido que no, que una camioneta que evidentemente iba con gente de distinta procedencia, pero no todos, por lo menos no todos, domiciliados en Cañuelas. La verdad que no puedo darte todavía con precisión esa información. Uh-huh. Con respecto a las personas que van a ser derivadas, al margen de las complicaciones propias que puedan surgir, ojalá que no, pero en principio, ¿corre riesgo su vida? No, de ninguna manera. Es un muchacho de 20 años, ninguno por reconocimiento, digamos, están un muchacho de 20 años y otro señor de 41, uh-huh. Que, bueno, obviamente le van a practicar algunos estudios de mayor complejidad, pero no están, por lo menos acá, en riesgo. Están esperando a ser trasladados. Bien, y el resto seguramente un par de horas más, esperando por su evolución y normalización, permanecerán en el Marcetti. Exactamente, sí. Son algunas cortes, algunas heridas menores, alguna placa que tuvimos que hacer para ver si había alguna fractura, pero nada más que eso. Y estamos un poco congestionados, así que de paso a Cañazo le pedimos a la gente que tenga un poco de paciencia, que nuestros profesionales están trabajando para resolver este tema. ¿Se pudo saber dónde iban, a qué se dedican o por qué transitaban tantos ocupantes en la misma camioneta? La verdad es que no indagamos acerca de, digamos, qué estaban haciendo. Y yo supongo, dado que interviene la RT, que los pacientes iban a tomar tareas de trabajo en alguna obra de construcción o a realizar alguna actividad, porque dos de ellos justamente se ve que la RT interviene porque fue un accidente en itinere, ¿no? De alguna manera. Claro, accidente laboral. Tal cual. Cuando recién hablaba de la paciencia, tiene que ver con que los médicos están abocados justamente a este tema y seguramente se puede congestionar la zona de guardias. Exactamente, sí, yo acabo de hablar con la gente que está en la guardia para pedirles un poquito de paciencia, porque nuestra guardia, obviamente, todos sabemos que nos cuesta mucho conformarla, que tenemos algunos huecos que nos cuesta conformar la guardia, pero bueno, la gente es muy comprensiva. Cuando hay una urgencia, entienden perfectamente que tienen que tener un poquito de paciencia. ¿Se acercó usted personalmente? Sí, tal cual. Uh-huh. Hablar con la gente que está esperando en la guardia, sí.